Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la picha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Mientras me cuelgo me dedico al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si pinto un hit de rock. Bueno, muy bien, y ya estamos entonces en Desdicha, este segmento donde contestamos, formulamos, enunciamos, repetimos, decimos y desdecimos. Este espacio donde nos proponemos desconstruir algunos discursos, expresiones, refranes, dichos que hemos repetido sin cuestionarnos y que han ido formando de alguna manera nuestros ideas y nuestros conceptos del mundo. Y si hay alguien, algo, alguna cosa que habla, que dice, desdice y reformula, son los políticos, ¿no? Las polillas. Las polillas. Pero antes que nada, pará, bienvenido, bienvenido a nuestro gran compañero que ya está acá adentro, envalentonado, José Luis Poppi. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, querido? Hola, buenos días para todos. Sí, muy envalentonado y contento de estar en este espacio. Es como, se me dio la de Pettinati, porque Pettinati escuchaba el programa y cruzaba la calle y terminó haciendo radio. Así que es lo mismo, a mí me pasó como escucha primero y ahora en este envalentonadas con este viernes electoral que estaba precioso. Porque como pusimos en Twitter, vos, con Poppi todo año es electoral. Sí, a mí me gustaría más carnaval que otra cosa, pero bueno, hasta ahora es la alegría que yo le puedo brindar del lado electoral. Bueno, porque la verdad es esta, que a Poppi no importa qué época del año estés ni qué año estés, capaz que estás recién pasando las elecciones, estás a 2 años de elecciones, y el tipo te va a venir con la noticia política de qué dijo aquel, dónde se lo cruzó aquel, qué tuiteó Mengano, qué le respondió Sultana. Sí, es un conventillo de 5 años, ad eternum, y más ahora con toda esta cosa de las redes y demás que están todo el día, porque aparte son unas vedettes de las redes, son unos quinceañeros, pero aparte aprietan el botón, pero pensá un poquito, y va para todos y todes, sí, solamente todo, eso. Exactamente. Bueno, pero queríamos arrancar un poco con un dato que nos parecía interesante, porque creo que en esto de los daños colaterales hay como algunos daños que lo son autoinfligidos, digamos, que nos hacemos a nosotros mismos. Uno es la desinformación constante con la que vamos a meter los papelitos adentro de los sobres. Eso que se le dice sufragio. Al Poppi le gusta decirle la fiesta cívica democrática. Exactamente, sí. Por eso tengo un programa llamado Nos Vemos en las Urnas, porque representa eso. Pero es la fiesta democrática. Es cuando nos expresamos como sociedad. Democrática. Democrática. Demagógica. Demagógica. Y aclaremos, por favor, que no se ve, pero habría que hacerle una foto al Poppi con su remera de Putin para... Si hablamos de demócrata. Claro, para... Sí. Putin con un caño, tipo... Con una escopeta, diciendo... Para reforzar eso que él dice que y piensa. Acá Putin te está invitando que vayas a votar en una buena y votá Putin en una buena y votá con B larga también. Te invito a votar con libertad. Hola, soy Putin y te invito a votar con libertad. Pero bueno, en esto de la falta de información nos pusimos a buscar frases, cosas de políticos para este segmento, pero antes de eso nos dimos cuenta de que donde nosotras pensábamos, capaz que somos las únicas ignorantes de este país, y está bien, para eso hacemos un programa, para aprender, de donde nosotros pensábamos que había... Que es mejor no decir nada. Sí, a veces es mejor no decir nada, efectivamente. Que donde nosotras pensábamos que había 8 partidos políticos y haciéndole esfuerzo para llegar al sexto... Te diría que el 6, que son los primeros 6 que tengo acá, que son los que... Sí, te puedo decir de memoria, 7 capaz, sí. En una trivia son los que salen ahí más o menos cerrando los ojos. En una trivia, exactamente. Pues no, señores, hay 15 partidos políticos abiertos. ¡Abre la cabeza, olvídate! ¡Abre la cabeza! ¡Abre la cabeza! ¡Vayan más allá! ¡Vean más allá de lo que se nos presenta! Se nos han presentado 5 partidos, 6, 7, pues hay 15. Y vamos a pasar a nombrárselos en este momento. Así es, bueno, eso, hasta el 7 creo que más o menos todos los conocemos, son el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular, Partido de la Gente, Partido de la Concertación y el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente. Capaz que ahí está, son 8, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, sabemos que hay gente que trabaja con la naturaleza y no tranza, sabemos que hay gente que viene acá trabajando desde los caudillos, remándola, que viene en picada, pero sigue vivo... ¿Sí? Sabemos que hay gente que se ha coalicionado, que han sido muchos partidos y hoy son un gran partido. Todo esto de alguna manera lo sabíamos. Pero lo que no sabíamos, por ejemplo, es que existe el partido digital. Que me da un montón de intriga el partido digital. En Durazno, es de Durazno, e hizo una campaña por la calle que eran como carteles con simulando un televisor y eran con papel de aluminio. Entonces como que te reflejaba la cara, entonces dice... Este es tu próximo presidente. Entonces vos te reflejabas en ese televisor. Vos mismo. Claro. Es un flaco de Durazno que yo estuve investigando ahí. Pero hizo esa campaña en febrero o en marzo. Es como es decir, una cosa hermosa. Y fue a la corte electoral, se registró y lo habilitaron. Claro, sí. Es como tiene todos los papers. El tipo tiene el mismo derecho a ser presidente de la República que Daniel Martínez. Pelotudo. De todo. Lo dijo el señor, ¿eh? No lo dijimos nosotros. Luis Brandoni, sí. Lo dijo Luis. Está bárbaro. Me imagino que andaba todo el tiempo con papel celofán en la mano ahí, ¿no? Y pero fue una campaña por eso. Y aparte se quedaron con el tema del naranja del Partido Humanista, porque el Partido Humanista tiene el color naranja. Claro. Y estos le agarraron el naranja. Y como los humanistas son muy tranqui, no le pegan a nadie. Lo compartimos, ya está. Son humanistas, ¿no? Ya era que le van a pegar a alguien. Y bueno, pero me sacaste partido digital, no existís. Pero sacás los televisores en la calle. Claro. Creo que tiene mucha tecnología, poco humanismo. Sí, sí. No, y me robas el color, una cosa. Bueno, bueno, sigamos porque se nos va. Hay uno que en realidad acá, lamentablemente yo creo que ya todos lo conocimos. Está un poco. Porque bueno, es un partido nuevo que tiene a un señor en sus filas delanteras, en su liderazgo, que te da una especie de miedo, bronca, rabia, asco. Y estamos hablando del partido Cabildo Abierto y el ex general, comandante. Comandante en jefe. Comandante en jefe. Porque el general en jefe es Tabaré Vázquez. Comandante en jefe. Elita, la 25 de agosto. Todo. Es todo de la puerca. Y todo intro de la Vela Puerca. Gracias a esta banda nos ha dado tanto. Increíble. Bueno, sí, señores Manini Ríos. Acabo tirándose. Cabildo Abierto con una propuesta. Una impronta artiguista. Artiguista. Claro, artiguista. Sí. Artiguista. Ustedes vieron cómo este concepto puede ser tan maleable y flexible, ¿no? Sí. Yo me. Nada que ver, me imagino que de artiguista, tipo la reforma del reglamento de tierra, esas cosas no las debe tener, ¿no? La difundió, no. Lo de ese libro. Esa parte del libro la perdió. ¿Querrá desalambrar? Ahí que habría que ir a preguntarle. Se le descosió esa parte. Él está más bien con el tema de los malandros, porque lo ha dicho. Yo acá les quería mostrar, porque yo me uní un día a un grupo Manini Río que se llama La Luz del Pueblo. Con una lamparita. Pero tenía 8 participantes y me fui porque no era divertido con 8 participantes. ¿8 participantes? Sí. Poca gente para pegarle. Si es un grupo de 200 es más divertido. Pero sí, La Luz del Pueblo, lo conocí por alguien de Rocha, un señor que el otro día estaba pidiendo instaurar escuadrones de la muerte para empezar a limpiar gente. Lo dejo muy suelto en el Facebook y apoya a Manini Ríos. Bueno, Cabildo Abierto, ahí tiene sentido. Precioso. Con los valores artiguistas de siempre. Sí, sí. Y acá, bueno, terrible cabildo abierto. Quiero que, entonces... quiero que sepan que mientras hables de Marini Ríos, capaz que saltamos a otro partido, porque si no, bueno, nos vamos. Es como un loop eterno. Salimos, sí, marchando acá, sí, todos mirando. Se nos lava el cerebro. Van a salir derechitos, sí. Paso firme. Hoy explota esta botonera, porque hoy es el momento. Fue el día del año. Su momento se está luciendo de lo lindo hoy. Bueno, otro partido. Partido abriendo camino. Me hace pensar en Alejandro Camino, no sé por qué. Debe ser el líder, sin lugar a dudas. A mí me suena un grupo de folclore, abriendo camino. ¿Quién está abriendo camino? Es un grupo de folclore, es un tipo con una desmalezadora. Tuca, y va abriendo camino, loco. En la motosierra, la desmalezadora. Abriendo camino, pero mirá qué interesante. Abriendo camino. Intentamos buscar cosas, yo no sé si llegamos a encontrar algo, ¿vale? Yo no recuerdo. Porque... yo no lo tengo. Hay algunos partidos que están como... habilitados por la parte electoral, pero la verdad es que no tienen un contenido, no tienen una web, no tienen... nada. Vaya a saber uno por qué, con qué idea tampoco llegaron. O no tienen candidato puntual también. Bueno, Partido Verde Animalista. Doctor Salle. El doctor Salle Laurier, que cuando veamos el eslogan, ay, que se pone tan lindo todo, que dan ganas. El Partido de los Trabajadores. Exacto, ahí que queda por la calle Gracia de San Martín, que está exacto, la sede. Exacto, eso, el PT. El PT. Perdón, el Partido Abriendo Camino, lo vimos, sí. Era este señor que quedó viudo y entonces decidió meterse a la política, es un sector del Partido Colorado. Me encanta. El señor es de Salto, si no me equivoco. Sí. Pueden verse, tiene un blog o algo así, con una foto... Sí, está José Gervasio González Keiro. Pero yo lo tengo, lo vi. Un relojero de 68 años que se presentó a la lista 714 y si bien se define como gallista, dijo que es independiente. Yo lo vi en el programa de Humberto de Vargas, sí. Pero lista... precioso bigotín, hay que decirlo. Acá lo tenemos. Él acompañó a Néstor Volentini, personaje del proceso cívico-militar. Y él, claro, no sabía que había enviudado, porque yo agarré la nota terminando. Pero el hombre tiene muy lindas propuestas. Hay una que quiere hacer un censo de gente mala y buena. Ah, porque claro, ahora que me acuerdo, fue él el que dijo que él va a hacer que en el Uruguay ahora podamos dormir con las puertas y las ventanas, sí, abiertas. Es... Hay que poner mosquitero, entonces. No, y este señor dijo que hacen, hay que hacer un censo de gente mala y buena, y no le tembló la pelo al decirlo. Acá y no, pero Popi dice así, hay dos tipos de personas, sí, sí, lo bueno y lo malo. Pero ¿dónde los van a rehabilitar a los malos? En los cuarteles. Ah, claro. Parece que vamos a tener plasticina. Me encanta. Deja la 25 ahí de fondo, sí, y ya, sí, está. Sí, o sea, sí, listo. Grupos de contención, yo qué sé, todas esas cambiamos cosas. Cambiamos futuro por pasado. Vamos, vamos. Futuro por pasado. Y la última cita de este señor, él dijo que tiene un plan para todo esto, como Maneco. Es como Nati Oreiro. Es claro, como Nati, más como Nati que como, claro, que como Maneco. Porque plan. Maneco ya tiene el poder. Nati tiene un plan para el poder. Ah, bien. Yo prefiero, creo más en los procesos, viste, que en esto de, bueno, alguien que ya tiene lo que tiene y no se le consultará. Más partidos. Nos quedan dos. Nombramos 13 recién, ¿eh? Partido del Orden Republicano. Ay, por favor. Yo tiraría de nuevo el pique. No sé si juego o no, pero con perdón ese nombre... si se aburren, pero está, no es nuestra culpa, ¿viste? El Orden Republicano. No, capaz que lo que tendría que hacer cada uno es que si se aburre, pensar por qué, claro, la estamos poniendo tanto. Sí. Y el último es el Partido Democrático Unido. Tan yankee me suena eso. No sé, el PDU, te diría yo, si me agarras así. Bueno, el tema de todo esto es que de 15 partidos escuchamos el piquecito de Lucía 8 veces. Sí, yo empezaría a preocuparme en el contexto político en el que estamos. El Partido del Orden Republicano lo integran claramente muchos ex militares, así que está, que queda bárbara. Claro, fue como que armaron los muchachos en la salida democrática. Yo cité ahora a Volentini, un partido que tenía un nombre así, ahora no me acuerdo, y es con la misma cabeza, se ve, volvieron con todo. Pero yo creo que también es un reflejo de... hay algo que es más regional o mundial en ese sentido, de ese resurgimiento de las derechas o de esta, porque en la elección pasada no había tanto milico a la vuelta. No. No, y ahora están como que agarraron... No es que agarren poder, porque ellos el poder siempre lo tienen y eso va para otro programa y otra historia. Hay que decir que están envalentonados. Están envalentonados. Ay, yo estaba pensando, pero no sé si les quiero regalar nuestro... Los aceitunas están envalentonados. Están envalentonados porque desde países vecinos le han dicho, vamos, que se puede. Sí, mira, pero... que este lugar puede ser nuestro. Manini, toda la vida milico. Y de un día para el otro, independientemente de cómo se fue, cómo salió y qué se dice, lo que pudo hacer o no... De, en torno a esa salida, el tipo ahora se tira presidente de la República. En este periodo electoral. Cuando yo qué sé, era. Capaz que en otra época lo podría haber hecho. No sé, son todas especulaciones, pero es eso. No, pero además el tipo se tira y puede tener un conflicto muy grande con el Poder Ejecutivo, ¿no? Exacto. Entonces. Hermoso. Pero claro, hay un resurgimiento de todas estas corrientes que es un peligro. Y aparte, dentro de los partidos tradicionales, ponerle por decir, dentro de los, hay como sectores que reivindican su derechismo, pues llamémosle derechismo. Hay grupos que llaman derecha nacionalista, hay uno que llama Nuevo Orden Social, que tiene hasta un logo. Yo voy a decir algo, todos Illuminati, Lucía. Nuevo Orden Mundial, ¿sabes? Sí. Nuevo Orden Social. Nuevo Orden Social, hace 2 años, que está pidiendo el tema de la esterilización en el cante. Pero, sí, claro, hace 2 años que está con eso, Nuevo Orden Social. Y es viru, pero claro, viene por ese lado. Lo que acabamos de decir, gente de bien, gente de mal, la los gente valores, de mal, que no se siga reproduciendo. Claro, la gente de bien puede tener todos los hijos que quiera porque son bien para el país. La gente de mal no, hay que controlarlo. De hecho, la gente de bien debería tener hijos para poblar este nuevo orden mundial que se viene. Y además también porque no va a andar usando anticonceptivos que digan, hay gente que no lo ve muy bien tampoco el tema, ¿no? Dios me lo ve muy bien. Claro. A Dios no le gusta el látex, no le gusta esto a Dios. Dios es policía. No, y por eso, están esos grupos como puedo enumerar, hay millones, pues salen como hongos dentro de las redes sociales, Facebook, claro, lo que sea. Además, después bichando un poco, también hay un montón de partidos que en realidad se han presentado y no han sido aceptados por la Corte Electoral, claro. Pero existen, claro. Y bueno, están esa laburando gente está ahí, tal. Se está juntando y está pensando y reproduciendo, claro, esas ideas. ¿Vos ponés que cuántos tenemos? ¿14? 15. Reproduciendo esas ideas y reproduciéndose entre ellos, sí, también. Sí, peor. Pero aparte son, yo no sé en el tema... Pero incide la demografía, pero 15 partidos en 3 millones y medio, 3, no sé cuántos somos cada vez menos. Es increíble la cantidad, pero aparte hay otra cosa. Somos cada vez menos, es muy bueno. Sí, somos. No nacemos. Cada vez menos. O sea, se está muriendo gente que antes no se moría, claro, ¿entienden? Bueno, pero hay otra cosa que también, capaz que en la otra elección no había tantos partidos, o como en esta también está esa sensación de que puede haber un cambio en el gobierno. Y ahí también se prenden en la carrera electoral. Porque, por ejemplo, la elección pasada, que se definió todo en la primera vuelta, porque la primera segunda vuelta fue un chiste, pero esa elección no había tanta gente. Entonces te das cuenta de lo que también se emite desde el gobierno, la coyuntura, o no sé. Como que se dan cuenta que ahora está más fácil, como, bueno, vamos a un partido, capaz que arañamos algo. Vamos a hacer un partido, nos habilitan y vemos, si le sacamos un... Sí. Nos vota alguien, también nos sirve, ¿no? Sí, también. Ayer vi que pobre Iafigliola volvió al 0%. Ah, pobre Iafigliola. Ah. Había llegado el 1, ¿no? El loco le había remado un montón con los valores y la familia y 0%. Pero... Ojo, pero no te sientas tan mal, porque el 1% no es que no tenga votos. Pobre el 0%. Algún voto debe conseguir igual. Ay, sí, capaz que unos 500, 1000 se pero, lleva. Pero, Carlitos. Somos un país solidario, se reparte. Sí, más con él, que es muy solidario. Podemos él decirlo. Y Dastube son muy solidarios. Dastube, lo que pasa persona. Es que Dastube está con Lavero y están con el otro, con el que te dije. Pero, claro, porque no lo quiero nombrar porque aparece. Es que te jedi. Aparece un holograma. En las próximas campañas del futuro te van a aparecer hologramas. Va a estar tomando mate y va a aparecer Novik, robot. Claro, en vez de llamarte por WhatsApp, te va a salir del celular. Vas a poder hablar con él. A mí me llega un mensaje de Talvi que decía que Talvi quería hablar conmigo. A mí también. Que vaya a hablar con Andrade, que le va sí. a decir. Sí, parece que Andrade también le llegó el mensaje y le respondió. Fue el único que se lo respondió. Pero, no, que estábamos hablando de... ahora me mareé, pero bueno, no importa de todo esto. De eso es porque te sentaste en la silla giratoria. Ah, es lo que tiene la silla giratoria. Pero viene por ese lado que estábamos hablando de Dastube y de Iafigliola, que hasta en una publicidad de Sartori, y ahora lo nombré, no estaban las gráficas. De repente Sartori te muestra como en una campaña ascendente y no está Iafigliola. Y a Figueroa era el único que sale en la foto cuando se junta a comer sanguchito en el escritorio del Partido Nacional. El otro estaba Beatriz Argimón, estaba el Cuquito, el Larry, la Filiola, todo. Menos el que te dije, porque tampoco lo invitan a comer. Es una cosa hermosa. Me gusta instalarlo como si fuese el innombrable. Es como el malo de Harry Potter, es lo mismo. El paracaidista. Pero, y otros epítetos más. Bueno, si les parece bien, nos metemos a ya que los empezamos a nombrar, vamos sí. A ver qué dicen, ¿no? ¿Qué dicen sus eslóganes? Esto que parece ser, bueno, una frase, una bajadita, una cosa sin más, pero que en realidad dice mucho, porque ahí claro. Se ven reflejadas varias cosas nosotros, en cada palabra que ponen. Cuando hicimos este programa de radio, nos dimos cuenta que es muy nosotras. Difícil. Nosotras, es verdad, porque somos solo mujeres. Nos dimos cuenta que es muy difícil sintetizar en pocas palabras lo que uno quiere decir y que se comprenda, ¿no? De su mensaje. O sea que es una gran labor esto de los eslogans. Bueno, muy bien, Papa y Buseca, la boca seca de tanto predicar tenés. Nos llega un mensajito de un escucha y amigo que nos dice que, que hay pequeñas políticas a nivel de salud que si bien no esterilizan gente literalmente, ponen algunos chips subcutáneos, como le dice la juventud, y bueno, y no son políticas de derecha particularmente. Nada, para tenerlo en cuenta. Comentarios que nos llegan. Claro, chips, exactamente. Chips, pero para chips, explica mejor qué hacen los chips. La urisis le dicen chips, en realidad son como implantes subdérmicos, son métodos anticonceptivos, para mujeres, ¿verdad? Como deben ser los métodos anticonceptivos. ¿A quién más le corresponde? Va a andar cuidándose el varón. Faltaba más. Y además eso se hace en barrios pobres, ¿verdad? No anda el varón del barrio pobre es libre la mujer. Pero ¿y cómo hacen? ¿Hacen como cuando le meten la cómo es la caravana a la vaca? ¿O cómo te metes? ¿Tic, tic, tic? ¿Es como es por un tubo? ¿Cómo estamos metiendo los subcutáneos? Sí, claro. No, yo me imagino que debe haber un show montado de información y consentimiento antes. Claro, si no puede ser, bueno, sí, sabemos. Bueno, pues ese es otro tema también a relativizar y a pensar un poco más. Esto es como un comentario aislado. Busquen y después formen su opinión. Exactamente. Pero vamos a arrancar con los eslóganes, que es lo que nos llama en este momento. Vamos a empezar por el Frente Amplio, que son los que sabemos que son. ¿Cuántos candidatos tenemos, Vali? Tenemos 4 candidatos. La única mujer candidata de toda esta campaña electoral está en el Frente Amplio, porque teníamos a Veraca, pero ya... Vamos a ver qué pasó con ella, ¿no? Miss Veraca, que se va como vice. Sí, pero desapareció. Ahora le vamos a preguntar al Popi a ver qué dice. Bueno, tenemos al señor expresidente Daniel Martínez y su nuevo impulso. Un nuevo impulso, ese sería su eslogan. Un nuevo impulso. A mí el tema de la impulsividad en la política... me preocupa un poco. Hay una cosa que yo quiero decir en base a no hay impulso. Independientemente de lo que yo piense del gancho, el no impulso, que está medio tibio, como Daniel. Para mí Daniel es todo eso. Pero hay otra cosa. Lo representa bien, decir. El logo, ustedes miren en la cartelería, el logo es como un 3 dado vuelta. No se entiende el logo. Es como una cosa rara que parece la bandera de Artigas al revés. No, vos lo ves a golpe de vista y no entendés. Y capaz que quiere generar eso, ¿eh? Sí, está generando una confusión. Martínez Confusión. A mí, por eso, y el nuevo impulso. Y después está el tema del jingle. Es como un resorte el logo, sí, también, ¿no? Como que eso es lo que lo va a impulsar. Ah, es como un resorte. Sí, yo qué sé. Yo, la verdad que me inspira un montón de cosas menos un resorte. Viste que la potencia sin control, Martínez. Cuidado que no sirve. Guarda, Dani, guarda. Bueno, por eso, Daniel Martínez, entonces, nuevo impulso. Nuevo impulso. COSE. ¿Cuál es el eslogan de COSE? La fuerza que transforma. A mí, que Caro COSE tenga fuerza cuando fue... la uno del Ministerio de Energía e Industria. Me encanta, está todo relacionado. Fuerza, claro, física, transformación, energía, y telecomunicaciones. Y además es así como muy solemne de mujer, ¿no? Como vengo a transformar. La fuerza todo. Se transforma, es como una madrina. Y también, o me imagino un Transformer, ¿no? Con la varita que sale. Óptimo Prime, popo, de la arena de repente se te levanta. Se te convierte en un robot. Con la varita que no sabes si te tira... Portland, petróleo. Tiene como una pechillita eléctrica. Claro, depende de lo que precises, ella te tira. Ella te tira. Te tira cosas. Bueno, entonces la fuerza que transforma a Caro COSE. Vergara, Mario Vergara, que ha estado la verdad bastante poco sobre el tapete, ¿no? Marito sí, poco. Tiene un par de avisos publicitarios que nació en el Cerrito. Marito eso. Tiene un globo aerostático inflable gigante con su cara que ese tipo se le deforma así porque lo inflan y queda como una cara enorme. Está inflado, Marito. Es está una inflado. Belleza ese globo aerostático. Inflado, hay que decirlo. Está porque el eslogan además es un trabalengua. A ver, ¿cuál es? Renovación en acción. Renovación en acción. Es como AX. Renovación en acción. Renovación en acción. Como para masticarlo así. Renovación. Es como para un curso de locución, una prueba. Es para un curso de locución. Sí. Renovación en acción. Y hay una cosa rara ahí con el tema de renovación. Choco, chaqueta, chicas. Exactamente. Tal cual lo ha dicho. Hay algo raro ahí como que... ¿Qué es lo que renueva? O sea, ¿va a renovar el accionar? ¿O es una acción que renueva? No me queda muy claro. No, muy bueno. Es muy bueno el globo aerostático. Es como una foto de ojo de pez. No, porque además está ahí en la explanada de la universidad, la feria de Tristán los domingos. Entonces vos te vas ahí con el matecito, el solcito de mañana y de repente llegas a 18 y está la cara de Vergara gigante inflada, que la nariz más o menos le queda arriba a la oreja de tan inflado que está. Yo le pondría el globo y un parlante al lado como si hablara. Viste que aparte, viste que Vergara tiene la voz de pito esa. Sí. Para pesadillas. Sí. De domingo a lunes tenés pesadillas. Mirá que para pesadillas hay varios, aparte de Mario. Bueno, el último candidato de Frente Amplio es el señor que debatió ayer. El Oscar. El que hizo historia debatiendo luego de 25 años. El Boca. Bueno, le queda bien el eslogan entonces. El Boca Andrade, hagamos historia, es... su eslogan. Por lo menos cumplió, yendo al debate ya hizo un poco de historia, así que si no gana de última. Pero además viene bien claro con la línea, ¿no? ¿Verdad? Andrade del Partido Comunista, que le gusta la historia, que le gusta la contradicción histórica, claro. La síntesis histórica, y así se avanza. Ellos se amparan en la historia y tienen muchos debates históricos, como el que tuvieron con Daniel Martínez, que Dani abrió la boca el otro día y habló de la URSS, y le salió Juan Castillo del Cruce diciendo: Daniel, no son tiempo para hablar de la URSS en este momento, faltan 15 días para interna. Le dio palo a la URSS y a la y al socialismo español. Digamos, Daniel, si daba un cachito más. Quédese tranquilo. ¿Qué transgresor que está? Tranquilícese. Soséguese, Daniel. Aparte se metió en un tema ríspido como es la URSS, que desde 1917 nos venimos peleando por la URSS. Y este loco lo instala 20 días de la interna. Ahora. Daniel, bien. Desde el 17 teníamos para hablar. Ahora sí. Me venís a traer. Aparte, estaba todo ya alborotado con Chernóbil. Porque estaba todo el mundo como allá, que ustedes, la fábrica fue por culpa de ustedes y la burocracia. Y Daniel lo mete en un acto de San José un domingo de noche. No te va a votar ni el loro. Daniel, vos y Chernóbil. Qué necesidad. Lo que estamos escuchando ahora es Rosalía haciendo Con Altura, que creo que porque Rosalía, nuestra compañera, está haciendo referencia al debate de ayer. Que por fue supuesto, este tema va para vos, querido Andrade, que tapaste bocas con altura, cómo no. Bien, vamos con el Partido Nacional. Ay, Larry, me gustó Larry, que le dijiste Larry. Así. Larry. ¿Y Larry? ¿Qué es lo que dice Larry? ¿Qué es lo que quiere Larry? Un cambio radical. Un cambio radical, pa. porque él también tiene el eslogan del musical, que es Sin Miedo Va. Claro, la rañada, su bajada también claro. Es La Rañada Va. Yo tengo más presente la ese rañada. Porque por otras cuestiones, para mí está más presente el Sin Miedo Va, que sabemos a qué remite, a eso que no hay que votar. A su caballito y, de batalla, básicamente, por lo único que sigue que vivo La Rañada. Pero ¿cómo era el que dijeron anteriormente? Un cambio radical. Cambio radical. Ah, es lo que tiene, la radical. Lo que pasa es que va de la mano. ¿Otra? Anda tirando bomba molotov. Sí, sí, una cosa va a la raíz, ¿verdad? De sí. La cuestión. Ojo que La Rañada ha hecho yoga, ¿eh? Lo dijo en una entrevista de la radio. ¿Sí? Yoga radical. Le preguntaron si había hecho terapia y él no entendió bien a qué se estaban refiriendo y dijo que había hecho yoga. Sí, él es muy terapéutico. Es muy gestáltico. Te está faltando lo mejor de esa. Ay, pa, no de me ese lo comentario bien, que era? Fue que cuando dijo. Si alguna vez se había hecho terapia, dijo, fui al fonobiólogo y no le dijeron, para nada. Terapia de para uno, terapia, sí. Ah, sí, hice yoga, un pedo tenía, no entendía nada. No entendía nada, ¿no? Dijeron el fonobiólogo igual, ¿no? Entre el fonobiólogo. Digo, que nos pase el doctor, el nombre del doctor para no ir. Para no ir. No está rindiendo mucho el fonobiólogo. Pero bueno, un cambio radical, un tipo que no cree en los procesos, que no cree en las transformaciones, que no cree en los cambios sociales, que viene y hace ¡pa! Radical. Es lo que tiene. Matamos todo, arrancamos de cero. Y bueno, él está con esos cambios, como le gusta el cambio. Andás a ver cuál es el cambio radical, porque hace, no sé, fácil 15 años que lo viene pensando y lo propone y no claro, lo logra, ¿no? Como... Él la primera que se tiró fue en el 2004. Ah, más. Fue la única que llevó una instancia nacional, después en las otras sí. Perdió siempre la interna. Y toda esa época cuando era intendente de Paysandú y demás, que ahí está, forjó su claro, candidatura con la eso. País. Vivir de la historia, ¿no? Claro. Podría ser, hagamos historia. Sí, también. Sí, sí. Además, puedo hacer una acotación, me encanta que sea un cambio radical, porque él quiere un cambio radical para todo menos para la tradición y el conservadurismo, que tiene que seguir siendo así. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Caramba! Bueno, Luis Lacalle Pou, a mí esto me encanta... Hay algunos, ahí va, vamos a hacer esta aclaración. Hay algunos que son eslóganes directos, sí. Que son la bajada de campaña, y otros que son como frases que usan para repetir, pero que no son los claro, eslóganes o que oficiales. Son, sí. Porque en esto que Poppy decía, oye, las redes sociales están muy presentes en esta campaña, muchos son hashtags que utilizan en cada cosa que ponen estos hashtags. Bueno, pero ves una pregunta, ¿qué tiene más valor entonces? Porque el eslogan que no es conocido o el hashtag que se termina que transformando naturalmente en un eslogan. En casi todos es el mismo, ¿no? Como, pero tienen varios. Por ejemplo, el de La Rañada, su eslogan de campaña sería un cambio radical, pero bueno, capaz que en el que más Twitter, usa es... En Twitter te usa claro. La Rañada va con el hashtag y todos replican eso. Y bueno, pero entonces la gente termina tomando un eslogan que no es el original, pero es el que al final retiene en su cabecita también, ¿no? Claro, o si no también pasa en el hecho que muchas veces por eso la gente se apropia, pero se hacen hasta para diferentes plataformas. Como que digo esto también, ahora tenemos todo ese campo de las redes, que es donde se está jugando la historia. Si vos vas a los comités y no hay nadie. Ya está, pero es así. Se cambió el tema de dónde se juega el juego político. Es verdad, y en esto de los cambios, lo que nos plantea Luis Lacalle Pou, Luis. Digámosle, Luis sin apellido, otro sin apellido. Todo esto que empezó Luis. Pedro, Pedro. Lo siguió Luis. Sí. Pero Pedro lo hizo con qué más razones. ¿No? Claro, sí. Porque, capaz que... Porque, la calle está bien vista acá. Sí, claro. Sí, es lo que tiene, lo que tiene papá. Luis nos plantea un gobierno para evolucionar. Por eso se tuvo que borrar el apellido, porque si no, sí. No se lo cree ni la madre. Un gobierno para evolucionar. Y uno piensa, Luis, ¿pero qué somos? ¿Pokémones, Luis? ¿Qué voy a pasar de Pikachu a Raichu? Somos Homo erectus o Australopithecus. Somos. ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa? ¿Los maxilares? ¿Te molesta sí, todo chico? Yo tengo el maxilar medio largo, ¿viste? La carretilla media... Por eso, me falta evolucionar como Luis. Yo tengo unos temitas con la muela de juicio. Espero que gane Luis y me lo solucione porque en esto de la evolución... Ah, porque la parte... Él fue un muchacho que se encausó porque no era muy juicioso. Él era muy tarambana. La jarana, le gustaba la jarana. Por favor, díganme que escucharon esta supuesta encuesta... que están haciendo sobre la calle Pou, es hermoso. Sí, exactamente, sí. Yo escuché unos fragmentos y tal, que habla sobre una fake news que también se hizo cuando salió el libro, la biografía de él, que es sobre el tema del famoso accidente de tránsito que él protagonizó, el tema del consumo de cocaína, de marihuana. Ojo, él ha admitido consumir cocaína, marihuana, etcétera. en su juventud, ponele. Y pero ahora en esta encuesta, media trucha, por no decir trucha entera, como que si la ciudadanía estaba a favor de hacer un antidoping a Luis. ¿Qué joda? No, no es joda, lo escuché yo el otro día. ¿Por qué le querríamos? O sea, no, pero es joda ahora con la droga. Claro, digamos, no, es bien de botón. Claro, pero dice, ¿usted está a favor de hacerle una prueba de drogas a Luis Lacalle Pou? Sí. De eso capaz que podemos hablar después, en otro momento del programa, porque tengo información sobre eso. Ah, bien, pero... bien. Me supera, no había escuchado este, me supera. Sí, yo le haría una espirometría al padre a ver qué le sale. Y sí, y ya que en este programa se trataron las drogas hace 2 semanas o 3 semanas, y hablamos y se desmenuzaron el tema de la droga, no nos pongamos... No nos pongamos moralistas policía. A ver si se droga o no se droga el señor sí. presidente. Por favor, ojalá no. ¿Gerardito? ¿Cómo? No, enfermo, ¿le diste porro a Gerardito? Y así no. terminó Gerardito. No le den porro a la callito. No le den porro a la callito, es hermoso. Bueno, sigamos con los eslóganes que se nos vamos por la rama. El innombrable, sí. Y acá hay que nombrarlo porque sí, parte hay que nombrarlo. Vamos a nombrarlo. Pues, claro, porque además se puso su propio nombre, eslogan, para que sí. no tengas chance sí. de no nombrarlo, ¿no? Y es así, con Sartori gana Uruguay. Sí, con Sartori gana Uruguay. Ese es su eslogan. Tendría que ser para la selección uruguaya. Claro, más bien, sí, selección sí. uruguaya. Ahora, que... en época de... Pero es lo que es, un gran DT este hombre, ¿no? Tal cual, sí, sí. Aparte de una cosa, Uruguay debuta el domingo. ¿Sabés cómo va a estar allá en Brasil sacándose selfie? ¿Cómo pero... le gusta con usar su camisa el celeste? Fútbol. Sí, claro. Para hacerse popular, ¿no? Hay dos Sartori. Cosas. ¿Sabrá algo de fútbol, Sartori? Me gustaría preguntarlo. Juega el fútbol 5 con los amigos, lo dicen en varios spots. Sí, ah, aparte el otro día le hice una entrevista de las tantas que hay. Y él dice, no, porque tuvo un fútbol 5 en Durazno, y la verdad que perdimos, y estoy muy, como que le tomo mucha importancia a eso. El tema del fútbol, que él tiene acciones en el Sunderland. Ahora cosas más importantes que prestar sí, claro, atención sí. Sartori en este momento. Y hay otra cosa. A Foucault no lo conoce, ya quedó claro. No, el panóptico sabe. Tampoco, ni siquiera sabe cómo se dice Foucault, porque lo leyó Foucault, así que... Nunca tuvo contacto ni con estudiantes de ciencias sociales, medio mamado, porque estaba un día y Foucault, y claro... Nunca fue un bar, o sea. Nunca fue un bar. Pero está con todo este tema del fútbol, que él usa plataforma más allá de las acciones del Sunderland, eso. Su suegro, que es accionista del Mónaco y tuvo unos problemas con la ley por evasión de impuestos. El Mónaco es un cuadro pobre, ¿verdad? Sí, es lo que tiene. Es como Torque. No, Torque tiene más plata, pero como Cerro. Pero a lo que voy con Sartori y todo ese tema del fútbol, ahí va el Francini, al Trócoli. Su esposa, que es rusa. Sabemos que Sartori es declarado hincha nacional. Asombrosamente, la mujer es hincha Peñarol, su esposa. No ¿sabe? Tendrá ningún tipo de intencionalidad. No. Putin la habrá invitado a ser sí, de Peñarol. Pero aparte, chicos. Un día dice: no, porque mi esposa va a ver a Peñarol. Ay, Sartori, no te la cree nadie. Esta. Hasta mi ese punto. Mi esposa va a ver a Peñarol, dijo. No me imagino a la mujer de Sartori en Amsterdam ahí pero haciendo la cola para. Una cosa, te puedes imaginar: va a ver a Peñarol esta señora, no entiende nada, ¿viste? Claro. Pero bueno, hasta ese bueno, punto habla de Juan, que tiene ese eslogan de que con Juan gana Uruguay. Es que yo creo que sí, que viene un poco por ahí todo este tipo de referencias que viene haciendo, ¿no? El mundo futbolístico, popular, sí. Jugamos al fútbol 5, soy un común, una persona común. Y eligió una fecha que no le cuadra para nada, ¿no? La Copa América con las internas, ¿no? Claro, pero claro. Pero ahí va a ir, va y viene, usted acuerda. Redondo porque... como la pelota. Lateral, va y viene, pum, pum. Pero pasó el otro día, y disculpen que me extienda con esto, pero hará como 20 o 25 días que su cuadro llegó a la final de la Copa de Inglaterra, no sé qué, que había en una plaza en Londres gente hincha del Sunderland, y de repente todo empezaron a vitorear a Sartori, y él estaba, Sartori, Sartori. Pero ¿quién te va a conocer si sos accionista y los hinchas te van a aclamar? Eso yo lo vi y lo compartió él en su Twitter. ¿Se hacía autobombo? ¡Por supuesto! Eso es como autoliquearse las publicaciones o pero aplaudirse. Aparte hay una cosa, el hincha de fútbol, no me quiero extender por eso, vos podés conocer al presidente, no sé cuánto está para el presidente, capaz que le pega una pedrada, lo insulta, pero si ganamos vamos arriba. Pero justo a Sartori en el Sunderland, que es un accionista, vamos arriba. Y en una plaza en medio festejo y lo ve y todo. Vamos arriba, está largando billete para todos lados. Sí, Sartori está en esto. Voy a hacer la seña, yo sé que esto radio no se ve, pero ya saben lo que estoy haciendo. Bitch, better have my money. Eso mismo. Sigamos con Carlito, Carlito y Afigliola, el señor que hablamos recién. Ah, este es hermoso. Este dale, es vale, hermoso. Tuyo. ¿Cómo es tuyo. Su eslogan? No lo tengo a Carlitos. Soñemos un nuevo Uruguay. Ay, por favor. Adelante por los valores. Nadie le dijo los eslogans tienen que ser cortos. No, nadie le dijo eso. Y el temita de los valores acá empieza como a... Claro, porque no entiendo porque es un nuevo Uruguay, pero con adelante por los valores, ¿qué valores? Me encanta el baile que acompaña a Lucía de la marcha. Yo ahí asesoraría a Carlito en el sentido que, como es, soñamos un nuevo Uruguay. Adelante por los valores. ¿Le pones adelante por los valores? Y tiene más punch que todo eso. Total. ¿Cómo se ve que Carlito no tiene marketing? No tiene. ¿Sabes lo que pasa? Que está en una institución que yo, que sé, ya, no, ya está como está tan asentado. Está vetusta, pero tienen tan. Y eso tiene marketing, tienen salado también. Además, pero no aprendió nada. Pero siempre el eslogan rinde más cuando soñás con un Uruguay. Bueno, pero no sueñes, Carlito, hacé. Porque claro. Vos se supone que querés manejar un país, no sé. Pero se maneja, está haciendo igual que no le dejemos hacer mucho. No, por sí. Mí que no haga, ¿no? Pero digo, sí. Se supone que debería. Yo claro. Diría, además, que de todos los que se borraron el apellido, debería haber sido este, porque es muy difícil. Y Afigliola, o sea, si, ponete Carlos solo. Ya no. Y, pero Carlos es muy Carlos común. I. Carlos, sí, es bueno. Yo creo que se tendría que haber puesto un nombre bíblico, tipo un Jeremías. Oh. Jeremías y Afigliola. Que está sí, para sí, esta, sí. Carlita, ¿no? O sea, tipo, es uno solo con la iglesia. Bueno. Claro, sí, un Jeremías podría caminar. Un Jeremías por los valores. Sí. Atento. Jeremías por los valores, con Jeremías. Le mandamos un mail. Le mandamos un mail. Lo recomendamos. Pero se lo cobramos. No, acá tenemos que aportar el movimiento. Marcos, sí. Yo que sí, el tema del colectivo. Es todo espiritual ahí. Bueno, nos queda el último candidato del Partido Nacional, que como sabemos bien es el intendente de Maldonado, el señor Enrique Antía, que este tiene una cosita muy corta, cosa, muy minimalista. La profundidad. Mejor país. Mejor país. Es el candidato de ese sector. Pero aparte muy minimalista y una tía que está parada en los pedales, que él va a llegar y bueno, esas cuestiones... Una tía que no le queda un centímetro cuadrado para poner otra cámara, ¿no? No, no. Una tía que ha rellenado la ciudad de vigilancia. Sí, digamos, está. Maldonado, ¿cómo está con el tema de la seguridad? Que tenemos al jefe de policía Maldonado, que es Herode Ruiz, que fue el encargado del operativo del filtro en el 94... Más todo lo que significa Maldonado, que Antía prometió que en el caso de ser presidente él, las ollas que va a destapar con el tema de la corrupción frente amplista. Y es muy cómico que Antía nos diga de destapar ollas de corrupción cuando tiene un legajo hermoso y Maldonado es una olla negra corrupta. Pero bueno, es el candidato del grupo de los intendentes, que está conformado por Cacho Vidal y Sergio Botana, otro que merece otro programa. Y demás, representa toda esa fuerza del Partido Nacional en el interior. Perfecto. Digo, todo lo que no es perfecto, pero bueno. No, perfecto, sí. Dale, jugátela, sabemos, Valentina, que estás con el cambio en Maldonado. Vamos a nombrar... No, por favor. Antía, vamos a nombrar rápido los del Partido Colorado y un par más que tenemos, porque así ya pasamos al siguiente segmento. Y prendemos fuego todo. Y queremos prender fuego todo, ya tenemos calor en esta cabina. Del Partido Colorado, Amorín Valle dice que el cambio es ahora. Así es. Después tenemos... Bien. Al señor Sanguinetti, que no precisó más que poner presidente Sanguinetti. No encontramos un eslogan, él como que usa este hashtag y esa es así su campaña, Julio, presidente Sanguinetti, pero Julio. No precisa decir más nada. Pero además Julio lo invierte, porque no es Sanguinetti presidente, no, no es esto va a pasar, es esto pasa, presidente Sanguinetti. Subido de Twitter además entras y dice presidente de la República Oriental del Uruguay, los dos periodos, y después se dice candidato y esposo y padre y no sé qué. Que la población agradezca que Sanguinetti tiene 85 años en un partido que tiene un 15% de intención de voto. Sí. Porque es el más político de todos a la vuelta, se lo está comiendo en dos panes a todos y con carpeta, independientemente de lo que yo piense de Sanguinetti, pero es así, hasta eso, tiene una capacidad, yo no sé si se inyectó algo, está yo muy vital, sí. Por más que está, bueno, tiene 85 pirulos, pero está muy bien para tener 85 pirulos, anda complicando. El otro día lo vi de sobre todo y sombrero en un acto bailando cumbia, no, es hermoso, señor. Creo que vos lo mandaste, señor político, es un señor sobre político. Todo y claro, y claro, vos, y sombrero, a lo viejo Valle, viejo Valle, claro. Bueno, seguimos con Talvi, Ernesto Talvi. Su eslogan es, lo nuevo se viene. Yo qué sé, yo miro ahora para afuera y no se viene nada más que una tormenta, sí, Dalby. Sí, no, no tiene, no se viene. Porque también yo qué sé, yo no sé blando, mucha publicidad, blando. Pero tiene que tener un punch y lo nuevo se viene. Tiene que ser como bailable para meterle una musiquita. Y tiene que tener ese impacto, yo qué sé, pienso yo. Que no eso. Estaría teniendo Talvi. ¿Qué más? Tenemos, no sé, nombrar a los siguientes candidatos del Partido Colorado. Vos, Valentina, que nadie no los conoce. El señor Pedro Echegaray, que está en un sector del Partido Colorado que ya marcando el rumbo, y justamente ese es su eslogan. Es como abriendo camino, más o menos. Bien. Lo mismo. Va con la, ¿cómo era? La con la desmalezadora, marcando el rumbo de este país, quién sabe hacia dónde. Después tenemos a Edgardo Martínez Siamirov, que es del sector Opción Colorada, y lo único que encontramos de él fueron tres hashtags, que son Siamirov presidente, candidato colorado, presidente colorado, por si no quedaba claro, es del Partido Colorado. Se lo conoce tan poco que ya es candidato colorado, sí, o sea, claro, toda la partida no, que sos candidato hace la campaña. Pero ya aparte está. Una cosa, Martínez Siamirov, es que metele el C, bueno, el Z era otro, pero metele candidato Z o jugar con Z el era Z. Seindel, por eso, y, pero metele, claro, candidato colorado. Yo qué sé, acá. Hermoso. Hermoso. Bueno, ahí cerramos con el Partido Colorado. Partido de la Gente, tenemos dos candidatos. Partido de la Gente que tiene dos candidatos. Claro, porque está la renovación de Edgardo. Tiene un año de partido, creo. Está Edgardo Novik, que ya lo conocemos todos, que no sabemos si tiene eslogan, pero solo se ha dedicado a decir tolerancia cero a la delincuencia. Y que su ideología es el trabajo. Su sí. ideología es con el la trabajo. Gente, algo así. Con la gente. Estamos con la gente. Entrás a la página web y donde dice propuestas, lo único que hay son 50 propuestas por seguridad. Sí. No tiene propuesta para la educación, no tiene para la salud, no tiene para la vida, no tiene para nada. Y eso que se le fue su vida, que era uno de los que tenía ahí con el tema de la seguridad. Y... No, es que es fantástico, fantástico. Se, vos, se te va a gastar el cassette. Quiero, voy a comentar esto. Hoy me tomé un Uber, me subí un Uber de mañana, como todos los viernes que llueve. Bueno, me puse a hablar de política con el joven de 25 años y me contó que votara no, y fui respetuosa, por supuesto, ante todo la democracia y la le libertad. Le dejé la puerta giratoria, pero respetuosamente. No, pero pará, porque en un momento me dice, primero me dice, no te voy a decir a qué me va a votar, no sé qué, decime, qué va, qué me importa, qué no me voy a votar. Dice, no, yo voy a votar porque yo lo conozco, Novik, me dice, ¿no? Y digo, está, bueno, está. Al final, en un momento dije, bueno, mejor Novik, que pues que no va a llegar a nada, de última está. Y me dice, porque yo lo conozco, porque yo jugué al fútbol con los hijos y es una buena persona. Ahí vos decidís el futuro de tu país y de toda la población en 5 años en base a una experiencia personal que vos jugaste al fútbol con los hijos. ¿Entendés? Como, bueno, yo fui a tomar la leche una vez cuando era chica a la casa de Manini Río. Cuando la mujer de Manini Río, por supuesto, porque la leche me la hizo la mujer, no me la va a hacer de Manini Río, que como vos decís, los hombres no estaban en la cocina. Un hombre de bien. Cosa más importante. Estaba en el cuartel. Yo digo, bueno, la mujer de Manini Ríos me hizo una merienda y la verdad, el café con leche me le puso vainilla. Así que yo la voy a votar, porque eso demuestra que una persona se preocupa. Una buena mujer por los que demás. Sabe hacer, claro, la leche. Lo mismo, este, ¿no? Buen chofer de Uber, yo jugué al fútbol con los hijos y es una buena persona. Aparte, me imagino un derrochador de simpatía como es Edgardo. Eso me dijo. Uno lo nota. Un tipo muy simpático. Uno se da cuenta que es muy simpático. Se ve que los reclames sale alunado. Porque sí. Es como la cédula, los hacen a las 6 yo de la mañana. Tengo sí. como, no sé, en mi imaginario, tipo el momento en el que hizo esas fotos en las que están los carteles, ¿no? Como sí. Novik así, el fotógrafo diciéndole, dame más, más enojado, pasa un plancha, acaban de robar algo. Y él cada vez más cara de enojado. Y ahora cambió la jugada a lo que se le fueron todos los soldaditos. Ahora está más friendly. Está ese aviso que sacó que cuando era desde que era chico en la feria, búsquenlo obvio, en YouTube, sí. Obvio, ahora está sí. más como se hablando. Anda el corazoncito hablando, Edgardo. Ay, Edgar. Bueno, besos, besos para Edgar. Tenemos otro candidato en el Partido de la Gente, que es la renovación, que sí. es Carota. Fernando Carota, que su eslogan es más cerca de la gente. ¿De qué gente? No sabemos. Debe ser de la gente de bien, obviamente. Claro. Ahí tendría que haberle puesto, con esta carota, voy para presidente. Alta carota, votame. Pero aparte, hay una cosa. En el Partido de la Gente, que el eslogan de Novik, que siempre con la gente, yo soy más cerca de la gente. Ah, ese es el de novio. Siempre con la gente. Claro, poner siempre con la gente, una historia así. Bien. La gente lo mete siempre. Y el verde manzanita. Y ahora es que estás más cerca con la gente. Tipo verde manzanita, pelado friendly. Sí. Bien, no sé. Bueno, en el partido de la gente, y es una acotación cortita, hay integrantes del ex partido uruguayo. No sé si ustedes se acuerdan del partido uruguayo. Una linda agrupación con una política bastante. Bueno. Hay uno que se llama Nicolás Quintana, que fue proyecto de diputado y demás, que pueden buscar sus videos en YouTube y en Facebook, y ahora está con Edgardo y me alegra un montón. Bueno, Partido Independiente, señores, no se olviden que Pablo Mieres sigue ahí, sigue insistiendo, y tiene su eslogan diciendo cambiar se puede, aunque él no ha podido, parece que se puede. Pablo, Mónica Botero, Iván Posada, Sotelo. Mónica, que ya no te saca galería, te sigue con el partido. Y Gerardo. Bueno, a mí el que me gusta mucho es el del Peri. Yo le digo a César Vegas, el candidato. Sí. Y es porque la naturaleza no se negocia. ¿Y sabes qué? Tiene razón, César. Sí, ahí estamos con el Peri. Estamos con el Peri. No se negocia. Y más en los tiempos que están sucediendo, las cosas que están sucediendo. Te salgo acá votando al Peri. Tenemos el partido Cabildo Abierto, como le dijimos con tú. Marini Ríos tiene su eslogan: Ahora Uruguay. ¿Ahora qué? Nada de pasado. Todo hoy, ¿eh? ¿Para qué vas a andar revolviendo en el pasado, Valentina? Que no podemos mirar hacia el futuro. Nada, y después ahora tiene tres hashtags hermosos. Uno es Manini presidente, porque no se podía quedar afuera. El otro es el país que vos querés. Y el mejor de todos es Rebelión Democrática. Rebelión. Una cosa. No hay nada más asociado al militarismo que una rebelión. Nada. Te meten algún golpecito que otro. Pero una rebelión por parte. Es como Manini rebelde, la fuerza del adulto rebelde que te meta Manini. Tala más, nomás. Claro, Julio César, te estamos saludando desde acá donde estés. Y nos vamos a ir con esta porque se nos fue muy de izquierda, demasiado, demasiado. Qué malo que está Mirta con todo lo que está sucediendo. Sí, muy politizado, chicos. Sí, sí, sí, no, chicos. Este es el último porque este de verdad es bueno. Sí. Estamos hablando del señor Salle. Ay, el partido verde animalista. Que es yo. Con Salle. Yo con Salle. Es el que tiene más punch de todos. Yo le decía a la publicidad, me hace acordar mucho a la campaña de Eisenhower en Estados Unidos, que era sí. I like Ike. Bueno. Porque el loco le decía nadie, Ike, juego claro. de palabra. Es yo con Salle. Con Salle y Salla. ¿No? Salle y Salla, el partido verde animalista. Un doctor Salle que está en las redes ahora muy ofuscado por el tema del debate, porque nadie quiere, él quiere debatir con todos y nadie quiere debatir con él. Claro, pero. Un Salle que se encadenó. Enfrente a gran performance, ejecutiva. Gran performance en un momento de noche tapado con una frazada y con un gorro ruso. gran performance. Es que fue lo que fue. Un acting sin igual. 10. Moria le daría un 10. Sí. Yo creo que también todo el resto del jurado de Yomar. Porque ahora apareció Maneco y todo, pero Maneco es una moda. El doctor Salle hace tiempo con el fiscal Viana están ahí por la presidencia de la República por el PVA, Partido Verde Animalista. Todo tal cual le hemos dicho, vamos a ¿será vegano el doctor Salle? No. Y yo no sé. Él igual está con todo ese tema que se trató acá en Valentonás, con todo el tema del nuevo orden mundial, los Rothschild, la banca, la ideología de género. Él está porque dice que está todo mandado desde Washington, George Soros, Hojaldre. Ojo. Tema aparte el de Soros. Che, chiquilina, ¿te parece bien si nos metemos en quemar la casa y empezamos a quemar algún dañito colateral antes de que lleguen los compañeros de Cartelería Cero? Bien. Hermoso. Tíranos la presenta, Lu. ¡Mamá, mirá su mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas.